dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame, dame. Creo que ya tenemos en comunicación telefónica a Andrea Cohen. Ella es madre de alumne, es también docente, y queremos que nos dé su mirada al respecto. Te damos la bienvenida a Tengo una idea, Andrea Cohen. Te habla Nico Rosales, me acompaña Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Bien. A todo el equipo que te acompaña. Bien. Acá, bueno, bastante preocupada, porque yo creo que la política tiene que estar al servicio de la gente y para organizarle la vida. Y francamente me parece que lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Y te puedo explicar por qué, porque digo que desorganiza. Nosotros el año pasado, hablo como docente y como madre, recibimos un mail en donde nos decían que a partir del 17 de febrero iban a rendir exámenes de manera virtual los alumnos que no hubiesen aprobado las distintas materias durante el ciclo 2020. Y ahora el gobierno de la ciudad viene a decir que hay que volver a la actividad docente, a la actividad de clases presenciales el 17 de febrero. Y ahí ya empieza a surgir un problema, porque no se pueden superponer dos ciclos. El ciclo 2020 aún no terminó, porque el ciclo es de marzo a marzo, ¿sí? Y el tiempo de entonces que nosotros habíamos previsto para evaluar y ver si habían aprobado o no las materias, si había una promoción o una acreditación de un grado o de un año a otro, bueno, ahora de repente nos dicen que tenemos que volver bajo estas condiciones epidemiológicas que son inaceptables. Inaceptables no porque lo diga yo, ni porque lo diga una mamá, ni un papá, ni un docente, sino porque hay un semáforo epidemiológico que indica justamente que la ciudad de Buenos Aires, y hablo de la ciudad porque es lo que yo conozco, está en rojo. Entonces, no podemos avanzar cuando un semáforo está en rojo, ¿no? Esto parece una verdad de perogrullo, pero bueno, es así. Y entonces, bueno, se mezclan varias cosas, ¿no? La desorganización, por un lado, este apuro por volver a la presencialidad cuando hay un semáforo aprobado por el Consejo Federal de Educación en octubre del año pasado. ¿Y cuáles serían las condiciones para familias por un retorno seguro, o podríamos también bajarlo al sentido común, para que vuelvan los chicos, las chicas a la escuela, a la presencialidad? ¿Qué se tendría que dar? ¿Ustedes qué están demandando? Y nosotros creemos que en este momento las clases deberían ser virtuales. Y creemos que también tanto el gobierno nacional como el gobierno porteño deberían proveer justamente el equipamiento, ¿no? Las netbooks, la conectividad, porque yo creo que este año no va a ser igual que el año que viene. Tal vez podrían llegar a ser 2 o 3 meses hasta que todos estemos vacunados. Y mientras tanto, seguir preservándonos. Porque además la ciudad, lo que está planteando es una presencialidad absoluta. En otras provincias hablan de un sistema mixto. Muchos se llenan la boca hablando de, no sé, de Dinamarca, de Alemania, de otros países del primer mundo. Pero ninguno empezó la escolaridad de manera presencial al 100%. Ni todos los alumnos ingresaban en los mismos horarios. Porque yo te planteo lo siguiente. Yo trabajo en una escuela en donde hay 1.600 alumnos y 600 docentes. ¿Sí? ¿Cómo haces para tomarle la temperatura a todos a las 7:45 de la mañana? Para entrar, por ejemplo. es imposible. Entonces, la presencialidad todos los días es una utopía o un disparate, por decirlo suave. Porque realmente, ¿cómo haces para que entren todos esos chicos manteniendo 1.5 metros de distancia o 2 metros? Entonces, nosotros estamos exigiendo eso. Básicamente, también hay otra cosa que tampoco puede ser admitida, como la confusión, no sé si adrede o por desconocimiento de parte de la ministra, que dice que los grados y los cursos son burbujas. Y una burbuja es otra cosa completamente distinta. El año pasado, cuando se hizo esa revinculación, que fue absolutamente recreativa y que fue un fracaso justamente porque los chicos después y las familias se dieron cuenta de que no era el momento y que además ellos seguían educándose virtualmente, porque tenemos que tener presente esto. El año 2020 fue el año en que docentes, padres, alumnos, aprendimos lo que es la educación virtual. Sí, porque yo la aprendí en el momento, nadie me explicó nada, o sea, nos fuimos empapando con lo que teníamos a mano. Y la burbuja, ¿qué fue el año pasado? La burbuja fue un grupo de chicos y un docente, que iba, hacía alguna actividad recreativa y listo. Ahora, ¿cómo podemos pensar? Yo que trabajo en escuela secundaria, y mi hijo que va a escuela secundaria, ¿cómo podemos pensar que 11 docentes van a entrar a ese curso? ¿No? Porque cuando se hizo la burbuja el año pasado, ¿sí? Era un solo docente y los chicos iban una vez o dos veces por semana y entraba un solo docente en todo el día. Entonces, eso ya burbuja no es, porque la burbuja es un aislamiento, ¿no? Y si yo además tengo 11 cursos, tengo en la semana 300 alumnos y alumnas, con los que, a los que yo voy entrando, saliendo, y otros 120 profesores van a hacer lo mismo. Entonces, eso ya no es una burbuja, eso son clases normales. Y en ese contexto, con un semáforo tan alto, en un semáforo que nos dice rojo brillante, no se puede volver. Y a mí me encantaría volver, ¿eh? Me encantaría porque ya hace más de 20 años que enseño. Y he dedicado toda mi vida a esto. El año pasado corregí más de 4.000 trabajos. 4.000. Y di clases por Meet. Tuve reuniones con colegas, con autoridades, WhatsApp que explotaba, mails todo el tiempo que llegaban y había que responder, hacer informes, llenar planillas. Fue sumamente estresante. Sí, y aparte de todo eso, el esfuerzo fue muy grande. Acompañar a mi hijo. ¿Cómo? El esfuerzo fue muy grande, eso fue notable. Sí, y por eso me da bronca que me empiecen a decir que somos vagos. Yo nunca trabajé tanto como el año pasado. Porque no tenía horario. Muchas veces me acostaba a las 4 de la mañana, me levantaba a las 8 para poder seguir corrigiendo, seguir llenando planillas y también atender en ese momento a mi hijo. Lo que nosotros estamos necesitando, además de la virtualidad, es que se vuelva a garantizar que los padres y madres de alumnos menores de 14 años puedan estar teletrabajando y de esa manera acompañar también a sus hijos y que la educación pueda ser virtual. Pero en el mientras tanto, claro, nos están obligando a todos, a padres, madres y docentes, a que volvamos a una presencialidad en la que sentimos que estamos yendo más a un matadero que a al disfrute, porque dar clases e ir a la escuela tiene que ser un disfrute, tiene que ser placentero. ¿Y cómo va a poder ser eso cuando los chicos van a estar sentados a 1.5 metros, 2 metros, y van a estar 4 horas enteras con barbijo? Si te enganchaste recién, tengo una idea, Radio La Retaguardia, estamos charlando con Andrea Cohen. Ella es madre de alumne y además docente con una carrera extensa, que está expresando su voz y la voz de un colectivo que es Familias por un Retorno Seguro. Te consulto, ¿por qué crees que el gobierno de la ciudad está tan apurado por empezar las clases? Y además, teniendo en cuenta las declaraciones públicas de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con amenazas a trabajadores y trabajadoras de la salud con descontarle los días de trabajo. ¿Crees que responden a un sector de la sociedad que, digamos, está a favor de que vuelvan las clases? ¿Por qué crees que toma esta posición el gobierno? Mira, tengo entendido que ya desde el año pasado, cuando fue el retorno, la revinculación, lo hicieron por las presiones de las escuelas privadas. Yo no me explico por qué los padres y madres que mandan a sus hijos y a hijas a escuelas privadas no pagaban la cuota cuando recibieron clases virtuales ellos también. Entonces parecería que la única manera de poder cobrar algo es mandando a los chicos a la escuela. Creo que además el gobierno de la ciudad es como que quiere quedar primero, ¿no es cierto?, a la vanguardia con respecto al resto del país. Y la realidad es que no está a la vanguardia. Yo diría que todo lo contrario, está en la retaguardia, porque CABA tiene 1.800 fallecidos por millón de habitantes. Y Formosa, esa provincia del noroeste, ¿no?, tan pobre, que siempre está en nuestro imaginario, porque así lo hemos estudiado, ¿no?, durante tantos años, tiene 10 fallecidos por millón de habitantes. Entonces, obviamente hay provincias que sí van a poder ir presencial, y quizás sea clases normales en una provincia que tiene 10 fallecidos por millón de habitantes. Pero la capital federal, que tiene 1.800 fallecidos por millón de habitantes, ¿cómo puede pretender volver de esta manera? ¿Solo por las presiones que recibe de parte de su electorado? Yo creo que en este momento lo que sería un problema que los gobiernos, tanto provinciales como el de la ciudad y la nación, no unen criterios para no atentar contra la vida de la población. Eso es lo que creo que está pasando en este momento. Bien, Andrea, y mi compañero Carlos Morquio te quiere hacer una consulta también. Dale. Sí, Andrea, yo quería comentar que es lamentable el manejo político que se está haciendo. Incluso ahora se está hablando de una marcha el 9 de febrero, ¿no es cierto? Eso es realmente lamentable, no sé tu opinión. Sí, yo creo que parecería que de parte de Patricia Bullrich lo único que podemos esperar son actitudes patoteras. Es lamentable, sí. Porque además para lo único que va a contribuir su marcha es para que crezcan los contagios. Cada vez que hicieron una marcha pasó eso. Entonces parecería que quisieran gobernar a partir del miedo, y ella ni siquiera tiene un cargo político en este momento. No es ni diputada, no es ministra, no tiene nada como para decir estoy ante una situación de ejecutiva, ¿no? A mí me parece lamentable. Yo creo que nosotras, todos los que formamos parte del colectivo de Familias por un Retorno Seguro y mis compañeros docentes, ya estamos hartos de que nos estén prepoteando. Y nosotros vamos a seguir adelante con nuestro plan, porque también es necesario que muchos entiendan que la educación es inclusión, y para incluir, una de las cosas que necesitamos es que se piensen, por ejemplo, en una gran cantidad de chicos que no van a poder asistir porque tienen comorbilidades. Hay alumnos, yo tengo alumnos que son asmáticos, tengo alumnos que son que tienen cardiopatías, que tienen presión, que son diabéticos, porque existen esas enfermedades en la adolescencia también. Y según el gobierno de la ciudad, le van a dar clases virtuales. ¿Y quién les va a dar las clases virtuales a esos alumnos? Claro. Y aparte van a quedar como, bueno, estos son los enfermos que hay que darles por virtualidad. ¿Quién va a reemplazar a los docentes que son factores de riesgo? No es mi caso, ¿sí? No es mi caso. Pero hay un montón de compañeros y compañeras que son asmáticos, que han tenido cáncer, o, bueno, mujeres que puedan estar embarazadas y obviamente no pueden asistir. ¿Quién los va a reemplazar? Si ellos dicen que no van a poner a nadie más. No. ¿Van a tomar suplentes? ¿Van a hacer actos públicos? ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, y que el protocolo pase a mucha improvisación, ¿no es cierto? Pero esa improvisación es desorganización. Por eso dije al principio, nosotros necesitamos que la política esté presente para organizarnos la vida. Y lo que están haciendo es todo lo contrario, porque cuando tanto mi hijo como yo recibimos un mail en el que nos decían que el 17 de febrero eran comenzaban las mesas virtuales para los alumnos que no hubiesen acreditado las materias del año 2020. Y ahora nos dicen que tenemos que volver para dar clases presenciales. Y entonces, ¿qué hago yo con los chicos que no aprobaron el año pasado? A lo que les dije que el 17 de febrero comenzábamos y me tenían que presentar los trabajos. ¿En qué queda eso? O sea, mi hijo, por suerte, pudo aprobar las materias en tiempo y forma, y él supuestamente tendría que empezar en el primero de marzo. Pero mientras tanto, los que tienen que rendir, ¿cómo hacen? Sí. Entonces, Andrea, todo Andrea, muy, tenemos, sí. Sí, Andrea, tenemos que darle un cierre a la charla. Sí. Es un tema muy complejo, muy interesante a la vez, que digamos, exige una charla como esta, que exige un debate, exige acuerdos. Por último, recordá a la audiencia cómo se están juntando, cómo surgió este colectivo, dónde los pueden encontrar y cómo va a continuar la organización de ustedes. Bueno, mira, justamente el colectivo arrancó el 18 de enero con una reunión en la que hubo más de 250 personas. Ayer hubo una reunión virtual también por Zoom con más de 250 personas. En la actualidad somos más de 2.800 familias que nos estamos comunicando por las redes, ¿no? Por Facebook, por Twitter. Bueno, también tenemos grupos de WhatsApp. Y bueno, esos serían los canales. El grupo nos pueden encontrar en Facebook como Familias por Retorno Seguro. Y bueno, contactarnos por ahí. Nosotros contamos también con el respaldo de infectólogos, de trabajadores como los metros delegados, que también están en desacuerdo con esta vuelta presencial compulsiva que plantea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin un protocolo, sin nada pensado, sin nada bien estipulado. Así que bueno, eso sería en este momento. Bien, Andrea, te agradecemos mucho la participación en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Seguimos en contacto y, bueno, nos mantenemos expectantes ante novedades al respecto. Mientras tanto, te mandamos un fuerte abrazo y saludos a todo el colectivo que muy bien están llevando adelante. Así que, bueno, será un hasta luego. Bueno, muchas gracias por este espacio. Un abrazo a todos los que están con vos y a vos mismo. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Andrea Cohen.